Historia natural de los vampiros. The Natural History of the Vampire. Dedicatoria a mi hermano Paul, cuyo interés por lo sobrenatural me estimuló a escribir este libro, y a la memoria del difunto reverendo Montash Somers, el primero que se dedicó a analizar el vampirismo. Introducción. Este libro es un pasatiempo elaborado a expensas de una figura que ha sido objeto de grandes abusos por parte de los medios de comunicación contemporáneos, el vampiro. Es también un análisis de los estragos que la creencia en estos seres ha venido causando en el mundo desde el siglo XI hasta nuestros días. Hay dos tipos de vampiro, el mítico y el real. Ambos eran asesinos. El mítico causaba la muerte de millares de personas, víctimas del terror generado por sus propias mentes, que les inducía a desear la muerte, algo parecido a la influencia ejercida por las brujas. Las víctimas del vampiro de la vida real eran mucho menos numerosas, pero el modo de operar de estos vampiros era realmente estremecedor, y eran sometidos a juicios y declarados asesinos psicópatas. Este libro trata de ambos tipos de vampirismo. Voy a empezar discutiendo las causas que dieron origen a la atmósfera de miedo propicia para la creación del vampiro mítico y el ambiente en que surgieron los vampiros de la vida real. Continuaré analizando las prácticas vampíricas y la búsqueda de protección contra estos seres a través de la historia, el vampiro en tiempos paganos y, más tarde, como el enemigo que convenía en gran manera a los intereses de la religión institucionalizada. Más adelante, intentaré razonar las motivaciones sexuales, religiosas y psiquiátricas existentes tras el culto al vampiro. La segunda mitad del libro trata del vampiro en la literatura, así como el papel que ha tenido como diversión en los últimos tiempos. Concluye con la descripción de algunos aspectos del vampirismo en la actualidad. Al escribir el presente libro, he intentado no solo mejorar la imagen del vampiro, cuyas apariciones en la pantalla no siempre han ayudado a divulgar la realidad de su verdadero reino del terror, sino que he intentado también demostrar cómo ha aparecido, de un modo tremendamente abrumador, la histeria entre las masas. En la realización de este trabajo, he recibido la entusiástica ayuda de muchas personas y organizaciones. Entre ellas, cabe destacar a ABC Television of America, Campbell Black, Profesor Cody A. Burland, Bill Butler, Profesor T. Cartwright del Instituto Neufeld de Medicinas Comparadas de la Zoological Society de Londres, a Brian Collins, Lovett Edwards, The Folklore Society, Derek R. James, Christopher Lee, la Biblioteca Pública de Brighton y Hove, las bibliotecas de Wandsworth, Keniston y Chelsea, Catholical Central y Kindle, la Wellcome Foundation, Moose Murray, P. Rose Nichols, Dr. Denny A. Rhodes, Gabriel Roney, la Sociedad de Autores, la Staatsbibliothek de Viena, al Dr. D.W. Samson, a la University of Chicago Press, Ruth Wynn Owen, Dennis Whitley, Colin Wilson, Michael Carreras, Brian Lawrence y Howard Brandy de la Hammers Film, y a mi esposa Robina Master por revisar y encargarse de la edición del manuscrito de este libro. Por último, me gustaría expresar mi agradecimiento póstumo al reverendo Montage Sommer, cuyas obras The Vampire, His Kid and Him y The Vampire in a Rock han significado constantes fuentes de ayuda y estímulo para mí. Londres, 1971. Anthony Master. Primera parte. El vampiro humano o esponja psíquica. Orígenes. ¿Has pensado que solo ves la cienmilésima parte de lo que existe? Considera, por ejemplo, el viento, que es la más grande de las fuerzas de la naturaleza. Derriba a los hombres, destruye casas, arranca los árboles de raíz, agita los mares formando olas gigantes, que azotan los acantilados y lanza los barcos contra los peñascos. El viento silba, ruge, brama, incluso mata a veces. ¿Lo has visto? Sin embargo, existe. Palabras de San Miguel, tal como las imaginaría Guy de Maupassant en su relato Leor. Del Webster's International Dictionary. Espectro chupador de sangre o cuerpo reanimado de una persona muerta. Espíritu o cuerpo reanimado de una persona muerta, el cual se cree que sale del sepulcro, errando a lo largo de la noche, chupando la sangre de las personas durante el sueño y causándoles la muerte. The Whitney Century Dictionary. Especie de cuerpo espectral que, de acuerdo con una superstición existente entre los esclavos y otros grupos étnicos del Bajo Danubio, abandona el sepulcro durante la noche y se procura cierto modo de vida chupando la cálida sangre de hombres y mujeres mientras estos permanecen dormidos. Hechiceros, herejes, hombres lobo y otros marginados se tornan vampiros del mismo modo que la descendencia ilegítima de padres a su vez ilegítimos y cualquiera que hubiera encontrado la muerte en manos de un vampiro. De la Enciclopedia Británica. Las personas que se convierten en vampiros son, por lo general, hechiceros, suicidas y todos aquellos que sufren muertes violentas o han sido repudiados por sus padres o la iglesia. De todos modos, cualquiera puede convertirse en vampiro si un animal salta sobre su cadáver o vuela sobre él un pájaro. El vampirismo fue uno de los más demoníacos estallidos de histeria colectiva que hayan conmovido al mundo. Sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos, y casi todos ellos están fundados en la superstición que, más tarde, con el advenimiento del cristianismo, alcanzó proporciones exorbitantes. Si la iglesia hubiese ignorado la superstición en lugar de condenarla oficialmente como maquinaciones demoníacas, la creencia en los vampiros no habría alcanzado tan enorme extensión e intensidad. En el siglo XX, viviendo en una sociedad tan artificial y falsificada, es difícil percibir el frío y fétido aliento de la superstición. No obstante, en las sociedades primitivas y más tarde entre aquellas agrupaciones humanas que luchaban por apartar de sí las prácticas paganas con el fin de abrazar al cristianismo, la superstición era una fuerza dominante. La Iglesia de Inglaterra pide a sus comulgantes beber la sangre simbólica de Cristo, la sangre de Jesús, nuestro Señor, que fue derramada por nuestra causa, preservará tu cuerpo y tu alma para la vida eterna. Bebe en recuerdo de que la sangre de Cristo se vertió por tu causa y da gracias. El rito judío del sacrificio establece claras diferencias entre esparcir la sangre como vida y ofrecerla como alimento. Los israelitas no estaban autorizados a beber la sangre extraída de la carne, que es vida, sino que debían verterla sobre la tierra. La sangre debe ser vertida ante el santuario, recogida en los vasos del altar y luego esparcida o derramada. Jamás debe beberse, salvo que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Véase Levítico 1, Deuteronomio 12, 23 y Salmos 16, 4. La sangre es el factor dominante en los orígenes del mito de los vampiros. Algunos creían que el alma habitaba en ella, otros simplemente que era la fuente de vida y también de la virilidad. Los guerreros bebían la sangre de sus enemigos muertos para adquirir su fuerza. La sangre era, por encima de todo, sagrada y desempeñaba un importante papel en el ritual del culto y del sacrificio. A través de todos los tiempos, los dioses la han reclamado y el hombre, para que le fueran propicios, no ha dejado de ofrecérsela. Algunos pueblos mantienen prohibiciones que abarcan todo lo concerniente a la sangre por considerarla inmunda, pero aunque los sentimientos sobre la materia pueden diferir, tiene siempre gran fuerza. Es algo natural que la muerte se produzca por pérdida de la sangre. Por consiguiente, es lógico pensar que uno puede volver a la vida bebiéndola. Todas las sociedades han tenido sus creencias en cuanto al paradero y las actividades de los muertos, y un factor constante de estas creencias lo constituye el hecho de que muchas personas se mostraban reacias a abandonar este mundo, y todo lo que necesitaban para seguir con vida eran constantes dosis de sangre. Se creyó que los muertos se sentían incómodos en las sepulturas, que muchos de ellos eran hostiles y abiertamente malignos, y que sólo obtenían plena satisfacción cuando podían despojar a la gente de la sangre que les daba la vida. Los difuntos, incapaces de alcanzar la gloria divina, se sentían particularmente incómodos y dispuestos a errar buscando la sangre que les haría nacer de nuevo. Aquellos que emergen de la sepultura y chupan la sangre de los humanos para hacerse con su vida son conocidos bajo el nombre de vampiros. Su historia es universal, se extiende a través de los tiempos y aparecen en leyendas de todos los pueblos y todas las religiones. John Henry Sophius, en su Dissertatio de Vampiris Suricibius, publicado en Alemania en 1733, describe a los vampiros del siguiente modo. Los vampiros salen de sus sepulturas por la noche, atacan a las gentes que duermen apacibles en sus camas, extraen toda la sangre de sus cuerpos y las destrozan. Persiguen a los hombres, mujeres y niños sin que les importe ni edad ni sexo. Aquellos que se encuentran bajo su maléfica influencia experimentan asfixia y una absoluta ausencia de alegría, tras lo cual sobreviene la muerte. Algunos, a los que se les preguntó poco antes de fallecer por las causas que les obligaba a abandonar el mundo de los vivos, replicaban que ciertas personas recientemente fallecidas habían abandonado sus tumbas para atormentarles. Es obvio que en las costumbres del hombre hay un gran número de factores, creencias religiosas y hábitos que le han llevado a dejarse influir por los vampiros e incluso a protegerlos. Los casos más significativos se relatan a continuación.